Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Alentando la Previa. Hoy podrás encontrar buena música e interacción. Sé protagonista agregándonos a tu messenger en alentando@gmail.com. Bienvenidos a ALP Modelo 2007, como siempre con Alejandro Farías y Diego Muñoz. Estamos de vuelta, señores, un poquito atrasados. No se imaginan cómo corrimos por la América Expo Norte ahí, weón. Echamos un bolio, weón. Venimos directamente desde la sede de Alejandro, ahí en Florida Center. Mall Florida Center. Pero llegamos. Llegamos de cualquier forma. Y estamos con el primer programa modelo 2007, porque ya tuvimos un programa en el 2007, pero este es el primer programa 2007. Hablemos del primer programa oficial con lo que tiene que ver con las cuñas nuevas. Sí. ¿Ah? Así es. Si se perdieron la intro, bueno, la escucharán grabada después. Exactamente. Bienvenidos, amigos, a otra noche, un calor de mierda día. Sí. ¡Qué calor ha hecho hoy día, señores! Oye, nosotros por organizarnos un poquito les vamos a tirar una canción, pero esta es buena. Esto es Basement Jacks. ¡Y ya volvemos! ¡Volvemos al tiro! Estás escuchando Alentando la Previa. Bueno amigos, lo que acaban de escuchar es la nueva continuidad. Se acabaron los Banana Split. Así que es. Estamos, mira. No por malo, sino que para renovarse un poquito. Estamos totalmente amongelatinizados. Si ustedes escuchan el programa, ya saben quién es Amongelatina. Amongelitando la previa. Sí. No sé qué dijiste. Amongelitando la previa. Sí, lo entendí, pero no, ya no importa. Oye. Tenemos algunas cosas de la cuarta, como siempre. Oye, bueno ese título. Maestras del masajeo levantan carpolias en La Serena. Sí, notable. Impresionante, ¿Subiste esta noticia? ¿Qué? A ver, si tú eres el titular. Ya, dale. ¿A qué se te imagina? Su lanzamiento libre remeció uno de los paros cuando el arquero ya estaba vencido. ¿A qué te suena? Fútbol. Ok. Y si yo te digo que la jefa se lució como Matigol y viajará en un calambrito de 50 palos verdes. La Bachelet, po. La Bachelet, exactamente. Sale aquí en una fotografía amplia, marcando una especie de tiro libre con un arquero ahí todo agazapado. Pero bien chanta el arquero, bueno, tiene pinta de... Bueno, pero puta, ya, es lo que hay. Está, no sé, no sé en qué comuna estaba. La Bache. La Bachelet, exactamente. Dale, voy a contar... Bache, dale, dale, dale, Bache. Les vamos a contar algo de esta noticia. Con un potente derechazo que rebotó en el palo. Imagínate, compadre, pegó en el palo. Cuando el arquero estaba completamente vencido, en la misma onda que el mismo Matías Fernández hizo su debut público como futbolista la presidenta Michelle Bachelet. Bachelet. Bachelet. Bachelet. El inédito episodio se produjo ayer en Pudahuel, donde la jefa junto al titular de educación, Yasna Proboste, inauguró los campamentos recreativos de verano 2007. Los mismos cabros la aplaudieron a rabiar cuando la jefa aceptó el desafío de efectuar un lanzamiento libre tipo Matigol. Cuando la buena onda que la caracterizaba a la jefa de estado se ubicó frente a la pelota y sin dejarse intimidar por los amagues del arquero, lanzó un tiro potente que remeció todo el arco cuando el portero ya estaba vencido. Mira tú. Qué notable haber estado ahí. Aquí está lleno de reporteros gráficos. Oye, están hablando todos. No faltaron los talleros que juntaron que en Pudahuel andaba un veedor del Villarreal, ya que Pellegrini ahora estaría buscando un reemplazante para el Che Juan Román Riquelme, ¿no? Que recordemos está a la banca. Todos los nombres así como Cacho Pellegrini, no cacho nada. Oye, tenemos varios saludos porque hay mucha gente que nos está escuchando en este minuto. Vamos a partir. La Maca, esta es la Maca, ¿no? Sí. Sí, pues vos lees. No, ahí dice que Reyes, tú cachas los Messenger, un poquito más. Sí, Maca. Ya, oye, les vamos a decir que no tenemos. Hoy día no hay tema. Porque el nuevo formato en el nombre de la previa les vamos a explicar. Expliquémoslo. Nos dimos cuenta que de repente, por forzar el buscar un tema, sí, los programas eran un poco fomes porque tratábamos de meter el tema a la fuerza y la cuestión. Entonces, ahora vamos a tener tema cuando realmente corresponda poner un tema. Por ejemplo, lo más probable es que el 10 de febrero, cuando empiece el Transantiago, vamos a agarrar y vamos a... Va a ser tema, pero para todo chileno. De y micro. Nomás de su experiencia. Y vamos a repetir el exitoso programa, las micros y toda la cuestión, así que vayan preparando historias de micro. Para la vuelta de clase, probablemente vamos a repetir historias del colegio. Exactamente. O sea, contingencia, cuando corresponda al tema, vamos a tocar un tema. Para el 14 de febrero nos vamos a suicidar en vivo porque estamos solteros. claro. Y así. Pues siempre, ya he sacado el programa y bueno, buscaremos algunos reemplazantes. Durante el verano vamos a grabar harto. Igual podríamos grabar unos 20 programas para que tengan de qué fin de año. Claro. Entonces de aquí a fin de año hay programas. Y a fin de año sacamos los grandes éxitos con los mejores momentos, sí, y dejamos parado todo. En el mail nos pueden ir pidiendo los santitos con la cara de cada uno, para que la pongan ahí en la visera del auto, en la billetera, no sé, para cuando nos muramos ahí. Y bueno, vamos a dejar todas las cosas ahí listas para eso. Oye, aquí nos está mandando saludos el mismo. Saludos para él mismo que está en Calama. Está en Calama, sí. Saludos a todos los amigos de Viña y a mi polola que está muy rica. Lola, aquí me voy a traer algún programita. Yo no la conozco, Mimo nunca me la presentó. Dice cagado, que no se enoje la polola. Y saludos a mi sobrina Nicole también. ¿Está escuchando ella? Bueno, así parece, me imagino yo, porque le está mandando un saludo. Mil saludos para ella. Que nos agregue también al Messenger. ¿Cuál es el Messenger? Ah, no, pero que debe estar con él, ¿o no? No importa, igual, sí. ¿Cuáles son? Si lo están escuchando y quieren interactuar, ya. Diego. El principal es alentando@gmail.com. Ese es el mail del programa y el messenger oficial del programa. Pueden agregarnos también, aunque creo que algunos están llenos, a contacto@noesradio.cl y noesradio@hotmail.com. Así que esos son las tres formas de contacto, además de que pueden ustedes escuchar cada programa grabado. ¿Dónde? En alentandolaprevia.blogspot.com. Están todos los programas. Diego se encarga de subirlos y un blog bien bonito también diseñado por Diego para esperando sus comentarios, saludos, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, y otra cosa que les quiero decir. Yo en la semana, creo que fue el lunes, puse ahí un... el mismo que ocupamos para los secretos en el fondo. Es como una cajita de comentarios. Sí. Donde pueden ir dejando saludos para Alejandro que estuvo de cumpleaños el lunes, así que... pongan ahí los saludos y los vamos a dar. Te doy el agradecimiento al aire, Diego. Muy bonita iniciativa. ¿Lloraste? Mira, casi lloré, casi llegué a vomitar de la risa. No, pues si tenía que de la emoción. Pues, es que a mí la emoción se transforma en risa y después vómito, ¿cachai? Ah, ya. Sí, no sé. Entonces, si tengo un sistema digestivo para la caga. Tú sabes, el hígado está un poquito complicado. Sí. Alcohólico mierda. Exactamente. ¿Cómo fue tu semana pasada, Alejo? Pues la semana pasada fue terrible, ¿eh? Pero no vamos a entrar en detalle. No, pero no fue terrible mal, sino, o sea, lo pasaste todo lo bien que querías, pues weón. Lo que sí está muy bueno es la empresa de la cuarta.cl, le dice, en un mes de puesta en marcha, ¿qué opina de entrar a Santiago? ¿Qué opina la gente que nos está escuchando del Transantiago? A un mes ya, que estamos por comenzar. Claro. Fíjense que el 60% de la gente dice que va a ser el guatazo del año, definitivamente. ¿Sabéis qué? A mí me da lata porque yo tenía todas las expectativas con el Transantiago. O sea, yo me había... yo dije, puta, esta va a ser la raja, ¿cachai? Va a funcionar el filete, no sé, me pasé todo el rollo y dije, esta cuestión es lo que está. Bueno, pero tenemos que esperar un poquito, no empecemos. Puta, pero es que ya, mira, ya me cagaron porque yo dije, las micros de mierda que a mí me cargan, ¿cachai? Las micros viejas, todas esas guay, que sí. No ese ruido, weón. Yo, ¿tú sabes cómo soy yo con los ruidos? A mí, una guay que me satura. Entonces, ya eso me molesta. Entonces, si no cambiaron las micros todas a las nuevas, ya para mí no cumple el objetivo. Bueno, sacaron las peores, digamos, y sigue siendo los choferes, sí, y pero, cambian los contratos, ya, pero en teoría eso debería mejorar. Entre comillas nuevas que habían antes de las amarillas, tenían el mismo motor en el mismo lugar, entonces igual metía el ruido, ¿cachai? No, estamos claros. Yo lo que espero que cambie es con el sistema nuevo que hay ahora de los contratos, supongo que se van a respetar y que no van a haber carrera. Hasta ahora no funciona. Bueno, esperemos que cuando se implante definitivamente. Bueno, y dice que un 34% dicen que va a costar, pero va a dejar, pero, ¿cómo? Va a costar, pero va a funcionar. Yo creo que durante el año probablemente llegue a funcionar. Lo que yo tengo dudas es que la cuestión funcione. Mira, yo creo que está mal, porque debería haber empezado el 1 de enero esto. ¿Cachai? Estamos en Chile. Porque, no, escúchame. Porque así tenéis todo el verano, que es la época de poco flujo, ¿cachai? Para probar. Todos estos cambios se le hacen en cambio de febrero. La primera semana de febrero tenéis menos de 2 semanas, o sea, menos de 3 semanas para hacer los cambios que sean necesarios. A mí no me parece correcto, o sea, yo creo que debería haber estado a prueba todo enero, ¿cachai? Cosa que, o sea, todo enero, cosa que después se hacían cambios, tienen todo febrero. Para mí parte importante de lo que es el Transantiago ha sido el trabajo que ha hecho el metro, porque realmente se ha venido preparando su tiempo, la señalética y todo el mundo está como más informado. Bueno, eso está más ordenado, porque de pronto son las mismas combinaciones, o sea, en el fondo vas a ocupar más el metro, ¿me entendí? Pero está como más ordenado, pero están preparando a la gente de antes. ¿Tú andás en la línea 4? Sí. ¿Cómo es la línea 4 ahora? Sin el millón de personas más. Mira, es un poquito lenta. No, weón, te digo en gente. Mira, lo que pasa es que en la mañana está igual, está congestionado en la mañana. Bueno, yo tenía que esperar 3 metros en la mañana para subirme. Lo que pasa es que se junta la gente de la Florida, que viene de Puente Alto, que es la comuna más poblada de Santiago, después de Maipú. Entonces, todo un tema. Bueno, yo eso lo entiendo. Lo que te digo yo es que no da abasto por un millón de personas. No, piensa que por algo se hizo la construcción de la línea 4 y no se siguió trabajando en Maipú, como en un momento se pensó que se iba a volar más antes, ¿cachai? Así que es un tema. Es que, no sé. No sé. Bueno, pero Sale nos está mandando el manso carrete. ¿Acá? Aquí nos están nominando, dice que... No son las micro... No, sí, yo tengo claro que falta educación del transeúnte también y todo, pero al menos lo que a mí me molesta como no usuario de micro, porque yo no ocupo micro, yo camino, ando en bicicleta o me subo al metro. Lo que me molesta es los ruidos, en verdad yo soy una persona que los ruidos me molestan mucho. O sea, en general los ruidos son díganme molestos. Mamón y toda la agua que quieran, pero a mí los mamón. Ruidos me cagan. Díganle la agua que quieran, Diego dijo, ¿eh? Aprovechen el tiro que... Claro, exactamente. Oye, nos vamos a ir a un temita. Me parece muy bien. Nos vamos a ir a un temita que... Siempre el cabrón de Diego. Bueno, elige tú. ¡Ja! ¿Cuál voy a poner? Uno de Block Party. Me parece bien. Ahora tenemos. Ya. Así que nos vamos a ir con Block Party, Like Eating Glass. En Alentando la Previa. Modelo 2007. estás escuchando Alentando la Previa. Estás escuchando noesradio.cl. Amigo, no sé, a ver, pusimos tres temas, pero tenemos una excusa muy importante del por qué pusimos tres temas. ¿Por qué, amigo, creen ustedes que nos demoramos tanto en volver? Nosotros somos como la Erika Olivera, pero en tiempo corto, claro. Y por el copete. No era pensar que estábamos atracando contigo, por favor, no. Olvídenlo. Acabamos de pegarnos. entonces me tuve que sacar la camisa encima, estoy con polera abajo para que no vean que estoy así de torso de nuevo y tener de asco, porque... Bueno, en fin. Fuimos a la botillería a urgencia. Hoy día andamos todo apurado. Pero no importa. ¿Qué compramos? Un varadero. 3.490 varadero. Buena opción para un jueves en la noche. Sí. Y pancito y bebida. Pancito y bebida, el combo ya está hecho. Porque no podíamos dejar de alentar la playa con un rato. Ahora el programa empieza bueno. Oye, Alejo, ¿y qué te parece si vaya a prepararte los rositos? Ya, me parece bien. ¿Te siga con el tema, con la información? Sí, yo voy a empezar a conversar acá un poco con la gente. Ya. Aprovechemos de pelar a Alejo ahora mientras no está. Cierra la puerta, a ver. Ya. A ver, pelemos a Alejo mientras no está. Oye, lo acabo, hoy día. A ver. Venimos de la pega y yo pasé a buscar a Alejo porque andaba por ahí. Y ¿cómo que se llama? Entonces, como que estamos juntos de las 8 ya así, nos comimos un Burger King, rajamos para acá, Américo Expuso Norte. Puta, rajando acá para hacer Alentando la Previa 2007. Como se habrán dado cuenta, no tenemos tema específico para hoy día. La idea es que hoy día aporten con lo que quieran. Si nos quieren contar una nota curiosa, algo que les haya pasado que sea cómico, no hay problema con eso. La idea es que hoy día sea un programa relax, porque es el primer programa oficial de Alentando la Previa del 2007. ¿Por qué oficial? Porque la semana pasada, si bien ya fue el primer programa del 2007, y ojo que ya está subido al blog y todo eso, como ustedes saben, la vez pasada nosotros no alcanzamos a preparar las cuñas que teníamos pensadas para el comienzo de esta nueva etapa de Alentando la Previa. Con nuevo... En el fondo va a ser un programa más relajado, no más al lote, sino que más relax. Antes, como les habíamos contado antes, por poner un tema específico, siempre teníamos atados con que... Se ponía un poco fome, que la cuestión de que empezamos a hablar pura estupidez, bueno, ahora hablo pura estupidez, pero... Entonces decidimos hacer un programa más variado, leer las noticias de hoy día, las cómicas, la cuarta, nuestra fuente de inspiración total. Y lograr que ustedes nos aporten, no sé, comentando las noticias, bueno, ya comentamos la del tiro libre de la Bachelet, ahora tenemos una... otra noticia que voy a leer a Alejo después de otra cosa, la cuarta. Casi siempre es un poco policial la cuarta, porque... perdón, pero estoy en un mes también. Es que la cuarta tiene eso así como del pueblo. Y la gracia de la cuarta es el lenguaje que ocupan. Porque básicamente la cuarta es eso. Un lenguaje. Aquí viene Alejo, tenía con la mano ocupada, no podía abrir la puerta. Okay, un saludo. Que bebo esto. Esto es puro alcohol. Alentando el alcohol. Ya. Chucha, ya me curé ya, güey. Ándate, cabrón, hay que esperar que el hielo agarre un poquito, muchachos. Y estamos listos. ¿Qué estaba comentando usted, compadre, que lo escuchaba hablar? Sí, lo que pasa es que... Está un poco repasando de lo que va a ser Alentando la Previa 2007 año. Bueno, como escucharon, tenemos nuevas cuñas. Todo es de Amongelatina, www.fotorock.cl/Amongelatina. No me dieron el permiso oficial, pero son amigos de la casa y no hay problema. No sería mal un día tenerlos como invitados estelares. Es que sabéis que Amongelatina no está tocando antes, no está como Amongelatina, entonces... Cuesta más reunirnos. Sí. ¿Qué estás haciendo? Me voy a tomar la batudez porque acá tengo la actualización de los programas de la radio. El programa... No, güey. Mal. No me parece eso. Perdón. Oye, está rico este. ¿Sabes qué? Con lo que corrimos, es el mejor programa de mi vida. Vale la pena. ¿Puedes ver qué hice? Llevo haciendo unas cuidas acá con las minas. Mientras tanto, como que estamos cruzados con Diego. Hace un par de días la gente estaba rindiendo la PSU, ese es un tema. Y hay algunos consejos. Con la amiga que está, que la fui a hacer una visita médica a su computadora a la casa, ella había dado la PSU, le fue bien, mantuvo la diseño también, pero el LUTEM. Sí, voy a tener una colega ahí. Pero el LUTEM. No, me refiero que... No entró donde ella quería. No, porque como yo estudio diseño, podíais pensar que iba a entrar a un diseño, como dije, diseño también, podíais pensar que iba a entrar a mi universidad. Diego, después dije antes, mira, nos mandaron cosas. Sí. Ay, qué emoción. Voy a llorar. Este es el momento solemne cuando abrimos el mail de alentando@gmail y hay correos. Este es de Laborum. Ya, Laborum, sexo.cl, bórralo. Ya, tenemos uno de Valvular, que es importante. ¿Qué es eso? Valvular es un grupo que yo he promocionado acá y que puede entrar a www.valvular.cl. ¿Qué te mandaron? Y tocan el 12, eso es mañana. Claro. Te mandaron un flyer promocional para que hables de ellos. A ver, qué gran cosa acá. Pero no importa, porque yo sé la información. Tocan en el sofá. ¿Dónde queda el sofá? Cuéntale a la gente. ¿Eso queda en Santa Isabel? Sofá queda en Santa Isabel. Santa Isabel. Más o menos con Vicuña Maquena. Tocan con Señor Bond a las 23 horas. Y creo que cuesta 1500. Exactamente. Ojo que el sofá cuesta sin bandas eso mismo, así que súper buena oportunidad. No conozco a Mr. Bond, pero al volar es bueno. Vayan a escucharlo, en verdad súper bueno. Santa Isabel, ¿qué dirección? ¿La dirección será abajo? 0151. Sí. Peguen su pique, métanse a www.fotolog.com/valvular y tienen toda la cuestión. Mientras tanto, les estamos contando que son 10 para las 10 de la noche en Santiago de Chile. Estamos transmitiendo, como siempre, en vivo a través de la señal de noesradio.cl, en su programa favorito Alentando la Previa, que va todos los jueves a las 21 horas. ¿Hace cuánto tiempo, Diego, que estamos al aire? Este es el programa 22, más o menos. Ya llevamos un buen tiempo al aire. Desde junio, creo. La audiencia con nosotros ha sido fiel, ha ido creciendo lentamente, pero ha ido creciendo y es fiel. Eso hay que decirlo, y estamos muy agradecidos de todos ustedes, de su interacción. Mientras tanto, estamos bajando la nueva programación de noesradio.cl, que ya la vamos a dar en unos minutitos más. Ah, sí. Oye, acá estaban pensando que yo había tirado caca contra la UDEM. Para nada. Yo encuentro una súper buena universidad. De hecho, él va en industrial. Industrial le vuela la raja a mi universidad. Yo encuentro que la Portales vale callampa en industrial, así que no se metan jamás en industrial a la Portales. Me van a echar de la U por estos comentarios, pero no me gusta. A mí me gusta. Solamente el rector te está escuchando, Diego. Si prácticamente es una cosa que no tiene mayor relevancia. Aquí discrepan a Diego. Pero también, está bien, esa es la idea, ¿no? Que se enojen con Alentando la Previa. Oye, sí, a mí me gusta mucho más tu industrial Lutem. No estoy desabrochando las zapatillas, estoy chato. ¿Sabes qué? Tenía el calcetín desabrochado, digo, hace rato. Las Converse, man, son putas exquisitas para caminar, pero una vez en la casa uno está chato. Porque como son calurosas, uno, quiero llorar, Y adelante voy a leer noticias justamente con la PSU, la voy a leer ahora. Sí. Salvatore Créditos ayudan a los Mateos Pop a sacar el cartoncito. Atención, Mateos de Chile, ya están calentitos los beneficios en plata para hacerse collera a la enseñanza superior. Así que vayan haciendo una pausa para lorear los datos de algo tan crucial como es el financiamiento de la carrera soñada. Este sábado 13, la página www.ingresa.cl avisará sobre los resultados del crédito con garantía del Estado. Buen recen por mí, por favor. Yo estoy ahí postulando al crédito. Diego, toda la suerte del mundo. Sí. Ingresa.cl, esa es la página. Este beneficio solo se asigna al matricularse en una institución autónoma, acreditada y que participe en el sistema de crédito de la ley 20027. Si la varita de la suerte les tocó el hombro, deberán matricularse entre, atención, el 16 y el 26 de este mes, enero, y esperar hasta mediados de abril para saber qué banco administrará su préstamo. Importante, ¿eh? Es decir, se viene ya el 16, que ya es desde el miércoles hasta el viernes quizás de la otra semana continua. También está el Fondo Solidario de Crédito Universitario, cuyos resultados aparecerán el 15 de este mes. Recuerden que este salvavía solo es para las universidades del Consejo de Rectores. Otras alternativas, habla justamente la cuarta, son los créditos con recursos Corfo para la clase media administrativa por diversos bancos. Para ello deben matricularse en una institución que figura en el sitio www.corfo.cl y tener un ingreso bruto mensual de la familia inferior a las 120 UF. Yo con los 27 millones que gano mensuales me alcanzará. De más. Si no se cuadra con las opciones anteriores, diversas entidades financieras prestan dineros Onda Banco Estado, Santander, Santiago y del Desarrollo. Falabella también, weón. Todas esas cosas, yo ya tengo todos los trámites ahí, pero yo no quiero meterme en un préstamo. Son otras alternativas. O sea, es una lata meterse en un préstamo, baja, pero bueno. Mientras seguimos viendo alguna cosita de la cuarta. Que el Matigol, que la weá, ya, que el de Gabardo, que el chaleco... Ok. Aquí un conflicto entre Domingo y Nini, que sale en la portada de la cuarta. Unas fotos de aquellas de Daniel Vilches Camila, junto a Brown, de Paramanso Cotelé. Rosana Almeida, tremenda, impresionante. Tenemos noticia del Pacta Melende, pero eso la vamos a leer más rápido. ¿Qué tal? ¿Volvió con el...? Va a volver con el tema del general. Para los fanáticos de Pinochet, se peguen después la rutina. Me peguen después de la rutina. Va a quedar la cara con eso, vamos a ver qué pasa. Después voy a leer, tengo... es bien interesante la noticia que sale justamente con el regreso del Pacta Melende, con un personaje que obviamente... en boga, ¿no? Va a aparecer en un festival de Viña, así que va a ser un tema. Acá me dicen que den 10 millones, weón, con la weá. Pero, weón, ¿de dónde? Si los diseñadores todos son millonarios, weón. Hay plata para regalar. Ayer sí me dijiste, un buen tema de fondo, Menos mal que no la vi en pelota. La Geisha exclamó, me veía harto rica saliendo desnuda de la tele. Yo la vi, igual estaba harto rica. Imagínate, weón, yo hubiera estado una semana soñando con la weona esa. La weona igual es tóxica, pero se le ponía a pensar que tiene cuántos hijos tiene como 6. Weón, no me importa. Sí, weón. ¿Y qué me importa, weón? La guay tiene 6 hijos, ha parido 6 hijos. La guay es que no quiero verla en pelota. Si ahí ya... está, pero está con rayita, no se ve. Ya, pero si, bueno, si la guay que no quiero es verla en pelota. Chucha, perdón. Ya, no leo la noticia, no la leo. Para que Diego ni siquiera se imagina la mina. Léela, si no tengo problema no, con que... No, lo voy a leer. No la leo ahí, weón. Sabes que ándate a la concha de madre, weón. Ya, esta guay se acaba acá, weón. Ya vámonos a un tema mejor, tío. No, pero si nos vamos a ir a un tema, pero si acabamos de estar en un tema. Te sale como mexicano. No, es que nos vamos a ir a un tema, weón. ¿Nos vamos a ir a un tema? A la guayte, weón. Hoy esperemos un poco. Yo soy chileno. Salió así como el oye, Nacho. Oye, acá, Me dio calor. Bueno. Caman, te pones hasta terror. Otra salud. ¿Vos? Te voy a confesar algo después de que tomen. Los había dejado. Los había reparado. Ay, limoncito. Y quedaron cabezones. Y me tuve que tomar hasta como por ahí. De cada uno. Que lo paso. Así que tienes mi vaso. Pero weón, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Pero es que weón dije no weón. Porque me hubiera dado cabezón, no, mala, weón. Filo, weón. Está muy mal. Está muy malo. Egoísta, weón. Así que te quedar tú mal, weón. Puta, no, pero pensé en ti, weón. Oye, Sol le manda un saludo a Mimo. Y dice que disfrute el asado y que se porte bien. Así que, la polola. Mimo. Que tienen agarrado las mechas, weón. Pórtate bien. Cagado, Mimo. Pórtate, weón. Si no, vaya a quedar peor que cuando. Ahí está, ahí con el Extreme Makeover y toda la weá, weón. Y la polola sabe, ¿eh? Sí. Cuando Mimo era. ¡Qué bueno, nomás! ¡Oh! ¡Te imaginas, weón! ¡Sabes cagarla! Si la cago, me avisa. Así que, cuando Mimo era Mima. ¡Oh! Mimo me mima. Mi mamá me mima, mi mamá mima. Mi mima. Mara Mimo, Mimo. Ya. En fin. Oye, ¿qué? Nosotros estamos chantados con el ventilador acá de frente, sí, weón. En nivel 2, porque entré hace mucho ruido, pero. Está fuerte hoy día, Santiago. Está caluroso. Y mañana, compadre, 33 grados a la sombra. Weón, y hoy día anduve en la Florida toda la weá. ¿Sabes qué? En la casa que está no está tan caluroso. Pero mientras. Cuando te iba a buscar a ti, me tocaba el sol acá al lado pegado en la cara. Bueno, estás chato, sí, pero una guasa como que me ponía a llorar, weón, en cualquier minuto. En el mall llegaba la gente transpirando, le decía, yo, ¿qué le pasa? ¿Dónde le robaron? No, weón, el calor de afuera, weón, en el mall, no siento ni una weá, weón. Sí, weón, aparte que el local, yo lo conocí el día, el local donde trabaja lejos, bien agradable, weón. Y el mall es bastante agradable, no está lleno, weón. No, sí, claro, no, es el fin de semana, compadre, ya, pero bueno, pero como buen chileno saliendo el fin de semana. Oye, dicen, un saludo al Barriga, que es profesor de historia, nos está escuchando. Bien, un saludo, Barriga. ¿Quién es el profesor Barriga? Que te frotes la barriga y el apellido. Y bueno, saludos, que nos escuchan de nuevo. La próxima semana vamos a ver si tenemos algo especial. Estamos preparando ahí. ¿Ah? Aquí nos dicen que nos han publicitado un montón. Bueno, muchas gracias. Cuando tengáis alguna cuestión que queráis que publicitemos nosotros, nos avisen nomás. nosotros felices de publicitarlo. El tema todavía no llega. Estoy esperando, la verdad. No sé qué onda, nunca habíamos tenido problema con Gmail para eso. Siempre, llegan al tiro. ¿Es que se lo mandó de Gmail a Gmail? Bueno, ese es un tema. Si tenía Gmail, mejor mandándolo de Gmail a Gmail. Sí, pero no sé. Pero la weá no ha llegado. Oye, bueno, tenemos que felicitar a alguien. ¿A quién? Por fin, la selección chilena ganó, weón. ¿Ya ganó? Ganó 4-0. Cuando veníamos para acá, iban 3-0. No, pero 2-0 fue 3-0. Finalmente ganó 4-0, así que vamos a ver cómo están las posibilidades de tener que jugar contra Perú, ganar ¿contra la Perú. ¿Quién? ¿Contra Subcorea del contra Norte? Contra Vietnam del Sur. Claro. Contra ahí tenés que jugar. Una guasa, sí. No, ganando contra Perú ya hay posibilidades, porque el tercer cupo es el que estaba en pelea. Oye, ahora, ¿tú sí, tenías algún temita que queráis poner? ¿Algún tema de Green Day podría ser o no? Ya. ¿Un tema bueno? Sí, tenemos acá... ¿Sabéis que tengo uno? Este podríamos poner, no lo hemos puesto acá. ¿Cuál? Es uno de... Uno nuevo de Green Day. Sí, es de Green Day. Pero... No está. ¿Es de Green Day o no es de Green Day? Sí, pero no está, güey. No lo he pasado por todavía. ¿Por qué no ponía un tema de Soul Listing? ¿Pegará o no? Bueno, tú dime. Aprovechando, o sea, aprovechando. Pero pongamos ya. Positive, que es más ya. Prendida. Este tema es del grupo que tenía mi compadre aquí, Diego, en la batería. Un gran grupo. Sí. ¿Ah? Así que... Soul Listing, ese tema... Soul Listing... Esto no se escucha en la radio. Positive. No, exactamente. Nunca sonaron... Sí sonaron... El Sunny's Club sonaron. El Sunny's Club sonaron. En otra radio. Preséntalo tú, Diego, bueno, que eres la batería. Esto es Soul Listing, un demo que grabamos el 2003, EP en realidad. Y bueno, yo todavía tengo... La esperanza de que saquemos el disco que teníamos pensado. Y aprovechamos de mandar un saludo a Itato, que se fue a Australia. Sí, oye, un saludo para él. Ojalá nos escuche. Saludo a Tito también, que estaría a Tito también. Y bien, bueno, lo pasamos al a todo el mundo que nos está escuchando afuera. Así que, de norte a sur, de este a este del mundo, polo a polo, weón, trópico a trópico, hemisferio a hemisferio, esto es Holistic Positive, acá en Alentando la Pre. 2007. Estás escuchando Alentando la Previa. Estamos de vuelta. Léela. Ahora estamos al aire. Ya. Pero. Ah, no, dale. Sí. Seguimos con la cuarta. Pero como, a ver, no. Bájalo un poquito. Anita Alvarado, más conocida como la gay chilena, no se perdió un segundo de su participación en el primer capítulo de la pomada The Beautiful People de Chilevisión. ¿La viste ayer o no? Yo la vi a la Anita Alvarado, a la gay chilena, harto vieja, harto carreteada, pero buena la vieja, ¿qué es? Como los creativos del programa la filmaron durante el día completo. Bueno, hay que decir que el día de ayer se transmitió un programa en Chilevisión para que la gente se enchufe. Es un nuevo programa que va a mostrar una especie de... como un reality. Pero cambia toda la semana el protagonista, ¿no? Cambia toda la semana. Ahora, el tema es que es típico que venden a personajes B de la televisión chilena. O sea, ¿cachai? El B-side, ¿cachai? No son como sí, los sí, más sí. top. Sí, pero sí, no, no se cachó. Aprovechan, ¿cachai? De ganar, de sacar partido. Claro, personajes que ya usan esto. Paulina Nin, ¿cachai? No sé. La Pati Maldonado. Gente que vende. Esa gente media decadente. Puta Bombalé. Pongámoslo así. Decadente. Decadente. Pero gente decadente, pero que vende. Bombalé. En decadencia. Más que decadente, bueno, de repente es decadente. Y se saben manejar porque cada cierto tiempo aparecen y venden. Sí, obvio, obvio. ¿Cachai? Quizás si la saben, llevan años, la guay. Y justamente como los creativos del programa fueron durante todo el día, durante todo el día completo, haciendo de madre, diva y hasta del putis, dice que, ella misma se vio la televisión después, la geisha, me veía harto rica saliendo de nuevo a la tele, porque he parido a 6 hijos. Que le agarran para el huevo y que la maquilladora le decía... ¿No la leíste ya? No, esta no. Esta habíamos hablado de eso. Ah, ya. Que la maquilladora y asesora estética le decía que se le igual se le veía la guata. Pero Neta responde, prefiero que se me vea esa guata a dejar... prefiero que se me vea esa guata a dejar de tomar chela. Se cachó que tenía guata. Ahora sí me enamoré. Se notó que tenía guata y se la caché. Sí, pero si es flight el Anita Alvarado. Bueno, hoy sí tampoco, no es que sea flight tomar chela, que las minas toman chela, sino que me refiero que es como puta. Sí, no, si vas a notar la chelita, la chela, la weá. Esa fue la sección de la Anita Alvarado esta semana. Yo sé que tú tienes una noticia curiosa, digo que leer, como siempre también. Tengo dos, no sé cuál voy a leer primero, ya voy a leer esta primero. Dice, una avispa logra volcar un camión. Es un volcán. Oye, nos están echando la foca que le pasa, que la maca dice que nos pasa con la. No, chela. Pero si lo aclaré. Oye, pero ¿qué pasa? Es que la gente se adelanta. Es que la gente está interesada en participar, pues. Eso es lo importante, que nos hablen. Para eso estamos, para servirles. Ya, oye, para seguir con mi noticia, weón, porque... ¿Qué tanta chela, weón? ¿Qué tanta chela, weón? Que si el rol es la weón. Salud. No, qué rico sonó. Sí, ya. Oye, a quien transmite punto con toda la... ya. Oye, una picadura de avispa logró que el conductor de un camión pierda el control de su vehículo derramando una carga de 16.5 toneladas de ácido hidroclorhídrico. Hidroclórico. Hidroclórico, sí. Que transportaba en una autopista del norte del Malasia. Vuelvo a leer el titular porque es impactante. Una avispa logra volcar. Es que así suena como impresionante, no, suena como si hubiera chocado la avispa. No, es que por eso, pues, weón, sí. Te llama la atención. Bueno, lo más mínimo puede dejarla ganar. Una avispa logra volcar un camión, sí. Así de simple. Este accidente produjo un embotellamiento masivo y el ácido comenzó a dispersarse en forma de humo muy oloroso. Dada la peligrosidad de este químico, varias dotaciones de bomberos y equipos especializados en materiales peligrosos realizaron la limpieza del lugar. Ese Pachiapán, conductor del camión, afirmó: intenté ahuyentar la avispa, pero en el siguiente instante estaba dentro de mi camisa y sentí un dolor fuerte en mi espalda. Y hay que hablar. Oye, hay otra noticia cortita también. Espérate un poco, que me están hablando. ¿Vos están picado, abeja? Sí, pues una lata. Sí, una lata la weá. Sí. Te pica, tenés. No, es una. No, pero la avispa, cuando deja la lanceta, no, tienes que sacarla. Me han mordido las avispas, pero no me han picado. Tú sabes que la avispa no muere. ¿Cómo es la weá? Siempre me enredo. Cuando pica. La abeja tiene la punta culiada en el poto. No, escucha. Cuando un bicho te pica, es porque tiene un aguijón o lanceta y te lo entierran como un escorpión. Como anoche. Alejo, por unos set. Estoy dando las clases, soy el profesor magenta. Yo no soy rosa, soy el profesor magenta. Me estoy haciendo el tutu tuyo. ¿No? Claro. ¿Ya? Entonces soy el profesor magenta. Bueno, la cosa es que... ¡Hola, niño! Ya. La cosa es que, ¿qué pasa cuando te lo entierran? Cuando te entierran la lanceta con un aguijón, eso es que te pica. En el fondo, una hormiga no te pica, una araña tampoco pica. Te muerde. ¿Cachai? Y la avispa tiene la particularidad de que te puede morder y picar. O sea, es cabrón. Sí, pues. Lo maricón es que si la avispa te muerde, sigue viva. No como las abejas, que si te pican, claro, se mueren. Claro que cuando te pica la avispa, se muere. Al igual que las abejas tienen adherido a la lanceta al corazón para inyectarte el veneno ahí. ¿Cachai? Yo creo que si en este momento me pica una abeja, se muere. Se va a la chucha porque se muere de... Se le revienta el hígado, si que tuviera. El torrente sanguíneo le envía el alcohol, weón. Le revienta. 4.000 revoluciones al corazón. Nos alcanza a morir. Lleva a las demás para que te vengan a picar, weón. Yo creo que se acerca con el puro oro, se arranca, weón. Sí, weón. Bueno, ya. Voy con la noticia. Cuidado con el corcho. Venden champaña de Bin Laden. No. Imagínate cómo acá venden el Capitán General. Oye, serían como las bombas Molotov que tiran en la plaza de armas. Algo así, weón. Y al nombre... Una champaña de Navidad que lleva el nombre de Bin Laden, el líder terrorista, ha sido embotellada para su venta en Perú. Ni siquiera en otra parte, en Perú. ¿Cómo pueden hacer una foto? Pero espera, pero el gobierno local prohibió su comercialización. O sea, en el fondo está como ilegal. O sea, la agua es trucha. Todo comenzó cuando la policía de Chiclayo, al norte de Perú, encontró una caja de vino burbujeante con la etiqueta Champaña Bin Laden. Como chica. Que los distribuidores ilegales deberían pensar en vender en estas navidades a un dólar la botella. 6 gambas la botella de champaña. Bueno, pero en Perú las weas son... Ya, pero weón. Champaña Bin Laden, weón. Bueno, y el vino en caja cuesta 6 gambas, pues weón. Me gustaría tener una de esas botellas como recuerdo. Sí, bueno. Las autoridades municipales confiscaron las cajas y alertaron a la población para que no las consuma. El intendente de Chiclayo, Carlos Segura, advirtió: cualquiera que tome eso podría enfermarse seriamente. Yo creo que en vez de fecha de vencimiento tendría como una fecha de estallido. Claro. Esa hueá puede... Cuidado, esta champaña puede... El contacto con el hocico puede estallar. Una hueá impresionante. Acá me están diciendo que tienen un panal de abejas chilenas en el patio. Y llegaron las avispas chaqueta amarilla y se lo están comiendo. Son una mierda. Yo me acuerdo un día Río Clarillo, acá otro chico, y hay una época que había infestación de chaqueta amarilla. Bueno, estaba ahí haciendo un asado y de repente la carne, ¡buh! Así, pero lleno, porque comen carne, como. Son carnívoros. Comen humanos. Me acordé de la puerta de la película Hormiguitas, cuando llega a los saltamontes, la cárcel de Hormiguitas. Sí, no sé. Oye, saluda a Concon. Conita aquí, saludos para ti. ¿Con quién estoy hablando? Con Concon. Ah, Concon. Ok. Sí. Oye, feliz año. No te habíamos visto. Feliz año nuevo para todos. Feliz año nuevo. Sí, no, se me acabó. ¿Vaya con tu sección, Diego? Todavía no. No. Vamos. Si la cago, me avisan. Tu sección, vamos. Vamos con la mía. Así que vamos a poner la nueva cortina. Ah, sí, porque se viene una nueva sección. Se acabó lo que es, lo que era antiguamente la sección del recuerdo. No, sí, lo que tiene que ver con dibujo, claro, animado. ¿Cómo se llama? Ahora se llama Alentando el Recuerdo. Y dice que la nueva, sí, que es la nueva sección, vamos a tirar la cuña en este momento, que tiene que ver con canciones que han marcado la historia, más que con canciones de dibujo animado. Sí, así que aquí va Alentando el Recuerdo. Step by step. Ooh, baby, gonna get to you, girl. Revive las grandes canciones que marcaron la historia, acá en la sección de Alentando el Recuerdo. Bueno, amigos, estamos en la sección Cabrona de Alejo. Y para comenzar esta temporada 2007, vamos a ir con un tema de Queen, un tema que marcó la historia, un tema del año 1981, marcada por el acceso de David Bowie a lo que es Queen. ¿Ah? Un tema, Diego está aquí cantando la canción tipo Ice Baby, un remix. Sí. Vamos a ir con un tema. Ice Baby era un sample, ¿no es cierto? Sí. Mucha gente, de hecho, pensaba que era la canción original. Sí. Pensaba cómo Queen le imitó esta canción a estos weones. Sí. Porque marcó mucho la época. Pero era un sampler sí. de la canción sí, de sí, Queen. Por supuesto. Por supuesto. Sí. Vino mucho fue. Pues. Esto estaba muy vinculado con la música negra. Con la sí, la música negra. Claro, ¿ah? Totalmente. Vamos a ir con este tema, Under Pressure de Queen. Y volvemos con algunos gatillos. ¿Ah? A la vuelta. Y alentando la previa. Live. Un tema de Queen y seguimos escuchándolo exactamente de fondo. Este es un tema interpretado en Wembley del año 1986, perteneciente al álbum del mismo nombre, Wembley 86. Bueno, editado 86. El año 86, editado el año 1992, y viene a ser como el primer gran disco de Queen en vivo. Está también Light Magic, que es un estoy tomando rosito. No me traigáis, po, bueno, me traigo. Perdón. Me cuesta concentrarme y me traigo, po, bueno. Me puse llore. Estoy fresquito. Estoy hasta con zapatos, man. Pero bueno, ¿te ofrecí no, pero no, estoy bien. Alejo, te ofrecí. El rom me va a ayudar. Ya. Este es el disco más importante y uno de los más recordados y más conocidos por la gente que conoce Queen. Bueno, y la gente que también que no conoce también reconoce. Yo también Claro. La gente lo conoce, por lo menos de nombre, pero le suena. El clásico Freddie Mercury con chaqueta amarilla y pantalón blanco sobre el escenario en Londres, allá en Wembley, el año 86. Bueno, entonces, ese es un tema realmente importante para la banda de Queen, ya que marca una época importante, debido a que ese año editan el álbum Hot Space, y es el disco, quizás la canción más poderosa del álbum de Queen, Hot Space, muy repudiado por los fanáticos de Queen, ya que muestra en gran parte en la supuesta homosexualidad de Freddie Mercury, ya de manera abierta el año, por allá por el año 1981. Y de paso, es uno de los temas emblemáticos de la banda, junto a grandes temas como Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, y bueno, cuantos otros más temas. Así que eso seríamos, amigos. Espero que hayan disfrutado de esta sección. Volveremos la próxima semana con más antecedentes de otro grupo reconocido también con grandes temas. Oye, ¿te tinca que nos vayamos al tiro con mi sección? Pero adelante, porque no queda mucho tiempo. Mira, yo todavía no he hecho la cortina, ¿eh? Se me olvidó hacer. El otro día, oye, pero que además no Diego, tenía el computador, güey. Diego me ayudó a hacerla hasta la terminamos el otro día a la 1 de la mañana en nuestro día. Sí, además no tenía el computador. Ya habrá tiempo, Diego, estoy seguro que te caerás. Ya, nos vamos a ir con el grupo chileno de la semana independiente. Adelante. Esto es Computers y esto es Tigre. Así que escúchenlo ustedes. Estás escuchando Alentando la Previa. Estamos de vuelta, amigo. Ya no queda casi nada de programa, 5 minutos nomás. Ha pasado volando, ¿eh? Sí. Los buen tema, buenos. Oye, esos computers, tigre, es. A ver, no sé realmente a qué estilo así como 100% pertenecen, pero tiene mucho que ver con el chiptune. Tiene más que ver con la música electrónica y el pop. Mira, tiene un poco de la influencia del chiptune, ¿cachai? Ya, ahí no, me perdí un poquito. Mira, te voy a explicar lo que es el chiptune. El chiptune es música pop o de cualquier estilo, ya, hecha con cosas antiguas. Ojalá consolas de video, por ejemplo con Nintendo, con Game Boy, ¿cachai? Notable. Computers trabaja más que nada con sintetizadores antiguos, no sé, el casi que todos tuvimos, no sé, por los 80, ¿cachai? Sí. Todas esas cuestiones. Pero con un estilo más funky, o sea, porque podría hacerse con un estilo más. No, pero es que el tipo de música que hacen es no es electrónico, pero. No, es que por eso se podría relacionar directamente con eso, ese tipo de sonido. Sí, oye, si quieren más info de ellos, porque en verdad no puedo encontrar la biografía y toda la cuestión. Pueden meterse a www.fotolog.com/computers o cual, computers. A computers.com. Se los voy a deletrar. C-O-M-P-I-U-T-R-S. O sea, computers. Tal como lo estoy diciendo, no en inglés. Exacto. .com. ¿Ah? Así que ahí entran, encuentran más información. Creo que hay un MP3 para bajar. Ahí ustedes cachan. Oye, Fondo está sonando Queen of the Stone Age. Notable. Bueno, esta canción. Oye, ya estamos a punto de. Sí. Antes que termine el programa, queremos mandar un gran saludo a Sani y la Popa. Oriundo, bueno, ya. Existen de una radio, pero grandes exponentes de la radio que cumplieron 2 años y 10 meses de proleo. Un enorme saludo, le dije que le iba a mandar un saludo monumental. Así que, Sani, Fran, los felicito enorme, grandes maestros totales. ¿Cuánto oye? 2 años, 10 meses, dijo. Él va a pasar por la crisis. Yo a los 2 años. ¿Cuánto duré yo? 2 años, 10 meses y ahí. 2 años, 10 meses y medio ya, y se cagó. No. Concha de tu madre. Voy a llorar. Ha pasado casi un año ya después de eso, impresionante. El término, pero. Bueno, ¿a qué le importa eso? ¿A realmente a qué le importa? Bueno, llegó una. Oye, postal. Sani, Fran, váyanse para la casa porque sigue el huevo ya. Les digo, tenemos un ron aquí. Yo por lo menos voy para mi casa. Pero algún yo día. Yo estoy pensando. Bien. Que no sé qué quiero, digo, pero está. No. Digo, tranquilo, ay, tranquilo. Está piénselo está con calma. Lo haría acá. Ya, bueno, ahí lo. No alcanzamos el antes de esta. Sí, de la RAC. El Pata Meléndez, que los fanáticos de Pinochet me peguen después de la rutina. Meléndez quiere repasar los últimos 40 años de la historia politiquería de Chilito. Ni el viejo del saco, ni el Transantiago, ni menos los Pinochet Boys le tienen julepe al Pata Meléndez. Y eso que no les falta para nada para enfrentar el monstruo con una rutina que promete sacar chispas. Va a estar en el festival. Va a estar en el festival de Viña del Mar. Y sale una foto aquí con el casco lleno de lingotes de oro. Ese weón siempre le digo mal en el festival. ¿Qué va a hacer de nuevo? El bueno. Cuento es que no hace mucho los incondicionales del fallecido general en retiro prometieron armar mansa acuática si el humorista llegaba a tratar mal a su ídolo. El cagüín comenzó cuando Rodrigo Eitel, conocido fana de Pinochet y todavía líder del grupo Vox, dijo que alrededor de 200 chiquillos, escucha esto, de la agrupación Chile Futuro se estaba poniendo de acuerdo para ir en masa a la Quinta Vergara a darle su merecido al imitador si se pasaba para la punta. Pero como el Panta no se achica ante nadie con todo el delirio pop, que no está ni ahí con las amenazas, comillas, solo se quieren hacer notar y para ellos esta es la manera de hacerlo. Sale con tibalas, pa' nada, subir a la Quinta Vergara, nica. Sobre la marcha, el chistólogo agregó que cuando termine su presentación pueden pegarme todo lo que quieran. Notable, ¿eh? Se la juega el hombre. Está bien. No, bueno, es un trabajo, sea, independiente mira, que el que sea. Si vais a hacer algo, tenéis que asumirlo. No, si vais a hacer algo, hazlo bien. Sí. Hazlo bien. Y parece que se la está jugando. Oye, están mandando mensajes. Como loco. Oye, sí, ya. Vamos a mandar los últimos saludos antes de irnos al final de nuestro programa. Le vamos a mandar un saludo a Jorge, que estuvo todo el rato portando con nosotros. Un saludo para ti, está haciendo una pega ahora, así que suerte con eso. Bien, compadre. Un saludo a la Maquita, Te quiero mucho, Maquita. Te sacaste un 7 en la licenciatura. Excelente. O sea, en el informe para la licenciatura en realidad. Pero... bueno, no deja de ser un gran avance. No, y te va a ir la raja en la defensa y toda esa cuestión, y no sé ya no cómo se llama. ¡Ja! A Sani. Mira, mira la información que te manda Sani. Dice, te ordeno a tu ser interior que salga y te emborraches. Coche tu madre, me salgo y me emborracho. Voy en pelota. Diego la otra vez contó una historia de que un taxista le dijo, nunca olvidarás. Eso lo vamos a contar más adelante en un día que hagamos un poco las historias notables que han pasado. Historia por notable. Sí, notable. Gracias, Sani, por conectarte. Popa, también un beso. Sí. Popa, te quiero. Esperemos que luego hagamos el programa desde mi Mac. ¡Es mi sueño! Oye, yo quiero mandar un saludo a mí mismo por el blog bonito que tengo, diegomp.blogspot.com. Estén atentos porque se viene una sorpresa ahí que me va a tener bastante orgulloso a mí. Si es que me resulta. En fin. Y van a haber sorpresas para el Tando también. También. No voy a botar nada, pero tenemos sorpresas ahí preparadas. Sí. ¿Ah? Oye, importante. Y a ver, ¿qué más? Bueno, no hay más saludos, yo creo. O sea, no ya. Hay más saludos. Bueno, estamos, a todos los mundo, en la hora. A todos los que no han estado. Sí, ya. Mucha gente ha conversado con nosotros, Diego, sobre todo se ha encargado de conversar con ellos. Muchas gracias a todos. Vamos con el final que hemos preparado con Diego. Con mucho cariño para todos ustedes y con mucho esmero. Bueno. Porque esto es solamente con mucho cariño para ustedes. Gracias a todos. Ahora, si nos quieren pagar, no nos negamos. Oye, esto fue Alentando la Previa. Chao. Adiós. Por el día de hoy. Nos esperamos la próxima semana a la misma hora y en la misma señal. Esto fue Alentando la Previa, modelo 2007. Perdidas hoy día. disfrutar de música y conversación en nuestro programa. Mira el tema de la semana en nuestro blog www.alentandolaprevia.blogspot.com. Interactúa a través del messenger alentando@gmail.com. Jueves 21 horas, Alentando la Previa con Alejandro Farías y Diego Muñoz.